Este año concurren varios aniversarios de acontecimientos muy importantes, entre ellos algunos aniversarios de 50 años. Creo que los dos más importantes son el de lo que se conoce como el Mayo francés, el Mayo de 68, que en realidad denomina con ese nombre un acontecimiento que es mucho más amplio, y el de los 50 años de la Humanae Vitae, al que nos vamos a referir en esta conferencia. Lo que se puede desarrollar en torno a la Humanae Vitae realmente es muy amplio, y para lo cual entonces nos exige hacer una selección de temas. Yo voy a elegir cuatro puntos fundamentales que voy a desarrollar en las cuatro conferencias que voy a dar. Esta primera conferencia tiene que ver con un poco la parte histórica, que creo que es una de las más interesantes para nosotros, porque muestra la difícil situación que representó la publicación y el mantenimiento de la doctrina de la Iglesia, particularmente por parte de Pablo VI, ¿no? Nosotros debemos tener presente el contexto histórico en el que se desarrolla este episodio, y que es el hecho de algo que venía ya gestándose de una década atrás de su publicación, más de una década atrás, que es la década de los 50, donde al comienzo ya de esta década y de la siguiente, hubo en Europa particularmente, pero en todo el occidente, en términos generales, diversas convulsiones sociales, varias de ellas relacionadas con problemas relativos a la sexualidad y a la natalidad. En aquellos tiempos, los avances científicos y técnicos habían abierto el camino a algunas intervenciones sobre la fertilidad humana, el más importante de los cuales fue el hecho de que Gregory Pincus, junto a un ingeniero químico, médico Pincus, ¿no?, junto a un ingeniero químico, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, lograron en 1951, en la Ciudad de México, sintetizar la hormona que sirvió de base para crear la primera píldora anticonceptiva, ¿no? Becado y ayudado por Planned Parenthood, que será después, ya para esa época era muy importante, pero después se constituirá en la gran multinacional de la anticoncepción y del aborto, Pincus intensificó sus investigaciones en torno a las hormonas y a la anticoncepción a mediados de los 50 en Puerto Rico, país elegido para las pruebas porque no existían leyes restrictivas al respecto, como sí había, en cambio, en algunos estados norteamericanos. Y además, porque para esa fecha ya había en esa isla cerca de 70 clínicas de control de la natalidad aplicando políticas de este tipo a las mujeres pobres. Así, la primera píldora anticonceptiva fue puesta en el mercado en 1961. Y Catherine McCormick, que fue una de las patrocinadoras de Pincus junto a Margaret Sanger, la que funda Planned Parenthood, la describía como capaz de otorgar a la mujer, palabras ahora suyas, dominio sobre un viejo demonio, el sistema reproductivo femenino, ¿no? Eso, digamos, de la calificación ya nos muestra un poco cuál es la perspectiva de todo esto, ¿no? El hecho es que la Iglesia ya para este momento había condenado las distintas formas que existían de anticoncepción, de anticoncepción propiamente dicha, ¿no? Esterilización, uso de métodos de barrera, etc. Ya había sido publicada la importantísima encíclica de Pío XI, Castigo Nubi, los discursos de Pío XII, pero la píldora, con una acción del todo particular, creó dudas a algunos teólogos, pensando incluso, sobre todo porque así era la propaganda que se hacía, de que justamente no modifica, aparentemente no hay ninguna intervención durante el acto sexual, acá hay una modificación biológica que es previa, que emula incluso estados de la persona, como emulaba, se creía que solamente hacía eso, hacía la ovulatoria, emulaba una situación que de hecho se da en la mujer en algunos periodos, ¿no? En todo periodo recién embarazada, ya crea un estado semejante. Por lo tanto, entonces se plantea la duda de qué pasa en este caso. Entonces, no es que la Iglesia no había tocado el tema de la anticoncepción, sino lo había tocado y había una doctrina muy amplia, una doctrina que veremos en la última conferencia que daré, la importancia que tiene el hecho de los dictámenes de la Iglesia previos incluso a los años 60. La Iglesia había comenzado a interesarse explícitamente por la cuestión de la natalidad antes de que Pincus largue al mercado esta píldora, a inicio de la década del 50, porque junto a este tema, al tema del logro de esta síntesis, esta hormona de síntesis que dará pie a esa píldora y a todas las que vendrán después, también estaba el otro tema de que estaban largando el famoso tema de la bomba P, la bomba population, hablando, digamos, del problema demográfico que se presentaba y diciendo que si seguíamos así, para el 2000 no entrábamos todos en el planeta, o para el 2000 al menos en el planeta no había alimentos para todos, y se creó esa conciencia que para incentivar justamente el control de la natalidad, sobre todo en países que se querían dominar por otros motivos completamente distintos, que es estrategia geopolítica, ¿no? Por eso entonces ya a comienzos de los 50 la Iglesia había empezado a interesarse bien explícitamente en este tema, y a comienzos de los 60 de forma bien explícita se convocará una primera comisión para estudiar el tema. En 1963 Juan XXIII dispuso la constitución de la que se llamaría Comisión Pontificia para el Estudio de la Población, de la Familia y de la Natalidad, ¿no? Creada oficialmente el 27 de abril de ese año, con una competencia consultiva, simplemente era ofrecer al pontífice elementos para que después viera y sacara un documento, él en su forma personal, y sobre todo debía estudiar dos cuestiones particulares: cómo afrontar el exuberante, así se lo presentaba en aquel tiempo, crecimiento demográfico, y cómo valorar desde el punto de vista moral el uso de los modernos métodos anticonceptivos. Es interesante destacar que una pregunta, al menos que cuando asuma Pablo VI, la hará él, no sé si ya estaba en las indicaciones dadas por Juan XXIII, uno de los elementos importantes que debían responder es si, simplemente esto, si entre los médicos que estaban investigando este tema, entre ellos al menos se planteaba la posibilidad de que estos nuevos mecanismos, las píldoras, tuviesen algún efecto abortivo. Preguntaba eso, punto. Porque en caso de decir que sí, algunos dicen que parece que, punto, bastaba eso, la Iglesia tenía que aplicar la ley, principio moral del tusiorismo, que es el único caso donde se aplica, donde está en peligro la vida de un inocente. Tusiorismo, en otras cosas está condenado. El tusiorismo es una exageración moral. Pero no en el caso de que por eso el Papa Juan Pablo II lo aplicara en el Evangelium Vitae, justamente hablando de este tema, ¿no? Y se lo explica así: basta que haya la sola probabilidad de una vida humana para que cualquier intervención, eso es Juan Pablo II en el Evangelium, cualquier intervención que pueda producir la muerte de ese ser, ya no se prohibía, ¿no? La sola probabilidad. Entonces, esta pregunta estaba explícita, por lo menos desde el momento de Pablo VI, ¿no? Juan XXIII ni siquiera llegó a ver la primera reunión de esta comisión, porque él muere al poco tiempo, y Pablo VI, al ser elegido, ni bien es elegido, confirma la comisión y la amplía, componiéndola por cuatro grupos: un grupo de teólogos, un grupo de médicos y científicos, otro de demógrafos y otro de cónyuges. Los tres últimos grupos solo eran informadores, y entre los teólogos había profundas disensiones. La presentación después de las propuestas que hiciera la comisión al Papa estaba a cargo de otro grupo, un grupo de cardenales y obispos presidido por el cardenal Ottaviani, y como vicepresidentes los cardenales Henan y Detzner. La última sesión plenaria tuvo lugar en junio de 1966. y las opiniones estaban muy, muy divididas en esa época, conociéndose como una opinión de la minoría, así se terminó, digamos, conociendo, llamando, que era contraria a todo cambio en la doctrina, y otra de la mayoría, que era favorable a mutaciones doctrinales, es decir, aceptar la píldora como lícita. En esa última reunión, dos teólogos expusieron las respectivas posiciones y luego se pasó a la discusión. Hace pocos años atrás, 10 años, un teólogo muy importante en Italia, Bernardo Colombo, que él perteneció a esa comisión, ya muy anciano ahí, escribió un artículo muy importante en una revista de teología, la principal revista de teología de Milán, donde él hizo una especie de resoconto de un poco de lo que fue el trabajo de la comisión, y allí señalaba, entre otras cosas, de un montón de mitos que se habían hecho, y que la propaganda presentó otras cosas. Y una de las cosas que era lo que él desombró en esa reunión fue el hecho de la dificultad para definir los criterios objetivos de los que habla el número 51 de la Gaudium et Spes, en que debe basarse toda elección conyugal, ¿no? La Gaudium et Spes dice así, y era lo que tenían que tener de punto, digamos, de punto de referencia los teólogos, ¿no? Cuando se trata, pues, de conjugar el amor conyugal con la responsable transmisión de la vida, la índole moral de la conducta no depende solamente de la sincera intención y apreciación de los motivos, sino que debe determinarse con criterios objetivos, de expresión, tomado de la naturaleza de la persona y de sus actos, criterios que mantienen íntegro el sentido de la mutua entrega y de la humana procreación, entretejidos con el amor verdadero. Esto es imposible sin cultivar sinceramente la virtud de la castidad conyugal. Gaudium et Spes, número 51, es el número de referencia en todo el problema de la natalidad. Así que, por lo tanto, ellos tenían que, justamente, llegar a un dictamen de los criterios objetivos. Y él se sorprendió de que los teólogos que hacen la presentación, los que defendían la posición de la mayoría, ni siquiera entendían bien qué es lo que quiere decir criterios objetivos. Dice, uno de ellos mencionó como criterio, dice, la eficacia o los costes de los métodos anticonceptivos. Los más eficaces, los más baratos, ¿no? Otro añadió que el mutuo acuerdo entre los cónyuges, se basaban, eso eran cuestiones de orden subjetivo, secundarias, accidentales, y sobre todo, ya condenados por Pío XII al condenar la llamada ética de la situación. Ni siquiera entendían todavía, ni siquiera habían entendido el documento conciliar del cual ellos tenían que tomar pie o referencia para hacer eso, ¿no? Las opiniones estuvieron muy lejos de ser unánimes y dice, se notaba, como ya dije antes, un grupo mayoritario favorable a los cambios, uno minoritario contrario a ellos y un grupo de una orientación intermedia. Dice, pero incluso, dice, entre los que habían votado con la mayoría, tampoco pensaban unánimemente. Dice, después de haber votado, dice, al menos dos personas, cada una independientemente, vino a presentarme las dudas de lo que había hecho. Por lo tanto, significa esto, digamos, todo el trabajo que le presentó la comisión fue bastante complicado, ¿no? Dice, la mayoría partían de posiciones maduradas en abstracto, o sea, no tenían ni experiencia, ni partían de hechos concretos, ¿no? De todo modo, la comisión solo tenía la consigna de producir un documento conclusivo de orden, nada más meramente de consulta, para el pontífice, dejando para que éste tomase las decisiones finales. El texto estuvo listo en abril de 1967 y en él se presentaba principalmente la opinión de la mayoría, que, como ya dije, sostenía que la anticoncepción podía ser considerada moralmente buena y que se podía favorecer el control natal limitando los nacimientos, ¿no? Una cosa muy importante, por lo que ya dije antes, de esa consigna que le había dado Pablo VI respecto a señalar si en la discusión médica del momento se planteaba el tema de la posibilidad de que tuvieran una consecuencia abortiva, los médicos no hicieron ninguna referencia a ese punto, lo cual muestra también el espíritu con el que se hizo las cosas, porque de los médicos más importantes que integraron la comisión, la parte médica de la comisión, ellos en escritos personales, manuales de medicina que habían escrito, estaban escribiendo en el mismo momento, artículos en revistas de medicina, sí sostenían que se discutía entre ellos posibles efectos abortivos, aunque no se conocían del todo. Pero sí había eso, por eso el silencio sobre ese punto muestra realmente, digamos, que estuvo todo muy mal manejado y con muchos intereses. Había mucha presión, sobre todo sobre los médicos científicos que trabajaban en la comisión, mucha presión de los laboratorios que ya estaban haciendo ganancias gigantescas con esto, además de todo el problema, digamos, detrás, que es el uso geopolítico que se puede hacer del control de la natalidad, ¿no? Se presentaba eso, ¿no? De todos modos, yo considero que eso fue providencial, ¿no? Porque quizás si al Papa le señalaban ese punto, hubiera el Papa apelado a ese criterio, el criterio del plusiorismo, y hubiera usado, no sé, eso no podemos hablar de futurismo, pero quizá hubiese utilizado ese argumento para decir el problema que tenía la píldora, o el problema que tenía la anticoncepción, al menos en la anticoncepción química, porque la Humana Evite toca todo los tipos de anticoncepción, el juicio es muy global, pero hubieras usado ese, lo cual es un argumento que en realidad es muy endeble, porque ciertamente es así, pero siempre existe la posibilidad de que algún día se descubra una píldora que no tenga ese efecto, entonces cae abajo el argumento. Mientras que justamente el Papa usó, por ese mismo motivo, por no tener ese argumento, se limitó a un argumento de base antropológico y moral, que es incuestionable, que es el que después, sobre todo, desarrollará largamente el Papa Juan Pablo II, que es el gran comentador de la humanidad. Al mismo tiempo que se le presentaba al Papa, o que se le estaba por presentar al Papa, este estudio final, se filtró, especialmente por los grupos holandeses y belgas, ¿no?, que trabajaban allí, que eran los más proclives a todo cambio, se filtró a la prensa el documento de la mayoría para que esta presión ahí, y de hecho se hizo alguna campaña bien orquestada al punto tal de que el mismo día, en tres periódicos los más importantes de tres grandes países, el Le Monde de Francia, The Tablet de Gran Bretaña y The National Catholic Reporter de Estados Unidos, largaron la noticia de que se le había entregado al Papa este documento y que la comisión era favorable a la anticoncepción de una manera abrumadora. 70 opiniones a favor del cambio contra solamente 4 en contra. Y todo eso se filtró y así quedó, ¿no? Colombo después haciendo este artículo donde hace toda una historia de lo que fue realmente la comisión, porque los documentos, todos los documentos que se tomaron, las actas, todavía no han sido publicadas. No es que sean secretas, simplemente son inéditas, ¿no? Se conoce muchísimo porque uno de los teólogos muy buenos, que el padre Ford, él le mandaba a su compañero, digamos, de estudios, que era el que lo lleva aquí, Germán Grisset, que estaba en Estados Unidos, un laico moralista que murió hace unos meses atrás, le mandaba justamente los resúmenes de lo que estaban discutiendo. Por eso ellos, con todas esas actas con las que le había mandado, ellos hacen una publicación y conocemos toda la discusión. Por eso que se hizo ahí, nomás en los años 50, ellos publican en la revista de Teología una larga síntesis de todo cómo se fue manejando eso. Ellos eran favorables porque eran de la minoría. Grisset no estaba trabajando en la comisión, era su colaborador. ¿Vale? Siempre trabajaron juntos y han publicado juntos, Ford y Grisset, ¿no? Colombo dice que esto es falso, que es mentira, no era así. Digamos, la diferencia era mucho más estrecha, 10, más o menos 10 votos, una cosa ciertamente que la mayoría era mayoría respecto de la minoría, pero no una cosa se dice, a lo sumo, la mayoría tenía una mayoría por unos 15 votos por encima de los otros. O sea, quiere decir que había muchas personas que se oponían a ese documento final, ¿no? El Papa recibió esto y durante varios meses él hizo un estudio muy personal de todo el tema, lo que venía haciendo ya de antes, una penosa consideración, y se pronunció de modo definitivo publicando el 25 de julio de 1968 su encíclica, que es considerada incluso por algunos autores que son críticos al pontificado de Pablo VI, como por ejemplo a medio romano, ¿no? Romano a medio, ¿no? Que en ese libro de Iota I, que es muy crítico respecto, digamos, del pontificado, sobre todo de Pablo VI, y lo mismo, él lo considera el acto más importante de todos sus pontificados. Y así describe el cardenal Casaroli, que era el secretario de Estado en ese momento, así describe ese hecho, dice así: la mañana del 25 de julio de 1968, Pablo VI celebró la misa del Espíritu Santo, pidió luz de lo alto y firmó. Firmó su firma más difícil, una de sus firmas más gloriosas, firmó su propia pasión. Las reacciones críticas no se hicieron esperar. De distintos ángulos, algunas muy previsibles, como la de los gobiernos, sobre todo comunistas del este europeo. Así, el gobierno polaco, tras la publicación, comenzó a promover el aborto y el control de los nacimientos con mayor vigor. La Unión Soviética, en su publicación Literaturnaya Gazeta, de intelectuales cercanos al Partido Comunista, publicó un larguísimo editorial que incluía una declaración oficial de parte de médicos rusos contra la encíclica. La Unión Luterana se declaró desilusionada. El líder de la Iglesia Evangélica, Eugene Carson Blake, atacó los obsoletos, así lo calificó, conceptos de naturaleza y derecho natural que todavía dominaban la teología católica. El presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, que será uno de los que hace el famoso informe Kissinger, el informe Kissinger que determinó todos los modos de geopolítica de implantación de la antinatalidad en el mundo, es hecho por McNamara. McNamara y Kissinger, ¿no? Que es el otro secretario de Estado y este el principal consejero. Este era presidente del Banco Mundial en el momento de la publicación de la encíclica y declaró en una reunión del Fondo Monetario Internacional que los países que consintiesen prácticas de control de los nacimientos tendrían acceso privilegiado a los recursos de desarrollo, etcétera, y otras cosas más que daban, ¿no? Entre los prelados, uno de los que reaccionaron más pronto y mal fue el cardenal Suenens, ¿no? Preguntándose si la teología moral tenía en cuenta los progresos científicos al momento de determinar qué cosa es natural o no. Después, sobre todo, influyó mucho las intervenciones de Karl Rahner y Hans Kühn y de obispos como Christopher Butler. En el campo teológico, y quisiera desarrollar un poquito este punto, el primero, quizá el primero en salir a ruedo fue el redentorista Bernard Henry, ¿no? Que tanta influencia tiene en las discusiones actuales, ¿no? Críticas por eso. Aquí decidió casi inmediatamente su discípulo norteamericano Charles Curran. A Herring el problema afrontado por Pablo VI le tocaba muy íntimamente, porque él, tras haber sido secretario de la comisión redactora de la Gaudium et Spes, había elaborado por su cuenta un sistema que definía como teología moral experiencial, basado en una reelaboración del magisterio tradicional a la luz de las escrituras y recontextualizado en el marco de las necesidades de las sociedades modernas. Lo presentaba él, ¿no? Poniéndose así en el polo opuesto del espíritu que había guiado a Pablo VI en la Humanae Vitae. Herring, que había defendido en algunas de sus obras anteriores la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el tema, publicó en Catholic Herald, el 29 de mayo de 1964, un ensayo titulado Theology and the Pill, la teología y la píldora, que circuló ampliamente en los Estados Unidos, en el que sostenía la licitud del uso de la píldora anticonceptiva, ¿no? Y por eso ni bien salió publicada la encíclica de Pablo VI, al día siguiente, dos días después, se alineó en el campo de los opositores, definiendo el texto pontificio como inútilmente legalístico y defendiendo luego los ataques de su discípulo Curran, que fue el que más belicoso que llevó adelante, pero el más, el que hizo de forma más inteligente fue Henry, ¿no? El mismo año de la publicación de la encíclica enseñaba que quienes con conciencia informada por especialistas no pueden aceptar lo que dice el documento pontificio deben seguir su convicción sin sentimiento de culpa. Sobre todo defendió su posición en un escrito muy denso que se llama Love is Answer, el amor es la respuesta, que fue el primer paso que lo llevó al proceso canónico que se le hizo en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que no acabó nunca porque después se le declaró un cáncer, por lo cual se lo dejó tranquilo y pues murió a lo largo de los años, ¿no? Moriría en 1991. El proceso no llegó entonces, simplemente fue una cuestión de compasión para con él. Él, a pesar de eso, siguió hasta el último, empeñándose en contra de la doctrina del magisterio, ¿no? A pesar de que le estaban haciendo un favor de no llevar a una condenación, como si en cambio se llevó a la condenación de Curran, ¿no? En 1973 publicó su obra Medical Ethics, Ética Médica, donde defendía la licitud de la esterilización, de la fecundación artificial y de la contracepción, todos considerados por él posibles instrumentos de paternidad responsable. Incluso presentó un parecer sobre el aborto en caso de violación, según el cual antes del periodo que va de los 25 y 40 días, el embrión no puede ser considerado una persona humana. El proceso doctrinal comenzó, sin embargo, en 1975, a partir de la publicación de un ensayo en el Western Catholic Report, en el que afirmaba que la prohibición de la contracepción era la causa de la difusión de las prácticas abortivas y que debían revisarse las leyes eclesiásticas sobre el matrimonio y el divorcio. Causas, palabras suyas, causas de sufrimientos crueles, sobre todo para los jóvenes, provocadas por una sacra rota que vive en el pecado y de conservadores militantes que luchan estúpidamente en contra del cambio. Ya durante el proceso, en 1976, Herring atacó nuevamente los métodos naturales de regulación, considerándolos en algunos casos incluso causa de daños para el nacituro y de graves problemas sociales. Piensen que este es un referente de bioética, ¿no? Este era el referente de bioética de los años 70, 80. Su rechazo a la humanerite fue constante. En 1976 publicó dos artículos en la revista italiana de los Paules, Familia Cristiana, que fue mucho tiempo luego intervenida, ¿no? Familia Cristiana tenía una tirada de 1,500,000 de ejemplares y se repartía en todas las parroquias de Italia, para que tengamos dimensión del daño que producía esta difusión. Esto no es una revista de teología donde discutían algunos teólogos que solamente tienen acceso a esto, ¿no? De hecho, esos artículos fueron refutados, sí, públicamente en el Observatorio Romano en 1977, el cual no lo leía prácticamente nadie, en comparación con 1,500,000 de personas que leían la otra revista. En 1989 agudizó su polémica en un artículo en otra revista de enorme tirada, El Regno, atacando ferozmente a Monseñor Cafarra, puesto por Juan Pablo II a cargo del Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre Matrimonio y Familia de la Pontificia Universidad Lateranense. Allí sostenía que la encíclica Humanae Vitae solo era un debate sobre la legitimidad de los métodos contraceptivos artificiales respecto de los naturales. O sea, simplemente respecto de aquello, bueno, en todo caso son un poco más serios, pero no en sí mismo, ¿no? No es un juicio en sí mismo que sea universal. Lo único que cuenta, dice, no es si la pareja usa unos u otros, sino que los esposos tomen la decisión de modo responsable. En otras palabras, la moralidad del acto no se basa en la naturaleza objetiva de la acción, sino sobre el proceso subjetivo usado para tomar la decisión. ¿Cómo llegaron a decidirlo? Si fue de forma responsable, hablándolo entre ellos, bueno, evidentemente, sea cual sea la decisión, es correcta. El último acto de Herring, ya muy enfermo, fue su disputa en 1993, a raíz de la publicación de La Veritatis Splendor, poniendo en duda la competencia del Papa en materia de teología moral y ética sexual. Y así se murió, en esas condiciones. Quien acompañó inmediatamente las críticas de Herring, como dije antes, fue su discípulo, Charles Curran, de la Universidad Católica de Washington. Este, pocos días después de la encíclica, organizó, dos días después, organizó un grupo de teólogos norteamericanos disidentes para hacer una publicación, que fue un periódico muy divulgado en Estados Unidos, donde 87 firmaron una declaración en la que se hacía al Papa la acusación gravísima de haberse opuesto al Concilio Vaticano II, y donde señalaba que los esposos pueden decidir responsablemente, según su conciencia, que la contracepción artificial en algunas circunstancias es permisible e incluso materia necesaria para preservar y alimentar el amor, el valor y la sacralidad del matrimonio. Curran, en 1967, ya había sido removido por tiempo indeterminado de su cargo de docente de teología moral, en el que fue repuesto inmediatamente porque toda la universidad, todos los profesores hicieron una huelga a favor de él, como estaba la situación en ese momento, ¿no? sosteniendo toda la universidad que había un derecho a crítica al magisterio. Después finalmente fue depuesto, ¿no? Continuó enseñando en contraste con la doctrina de la Iglesia en cuestiones de relaciones prematrimoniales, masturbación, contracepción, aborto, actos homosexuales, divorcio, eutanasia y fecundación in vitro. No le quedó nada, ¿no? La Congregación para la Doctrina de la Fe recién lo removió definitivamente en 1986 por disposición explícita del Papa Juan Pablo II, considerándolo ni adecuado ni idóneo para ser profesor de teología católica, ¿no? Más grave todavía que la autoridad, por la autoridad de sus firmantes y por el contenido y posterior desarrollo, fue la declaración de 20 teólogos europeos al término de 2 días de estudio y discusión tenidos en Ámsterdam el 18 y 19 de septiembre de 1961. Todo inmediatamente, todos los meses inmediatos a la publicación de la encíclica, ¿no? Y sobre todo, muchísima repercusión tuvo el artículo de Ranner, que sin ser explícitamente moralista, es uno de los que tuvo más influencia en la oposición a los manelites. Él publicó el 26 de agosto de 1968 en el periódico alemán Die Welt y traducido inmediatamente en Il Regno, un artículo donde comienza afirmando que, palabras suyas, la mayoría de los católicos considerará, de hecho, la norma de la encíclica no sólo como doctrina reformabilis, doctrina reformable, sino incluso como doctrina reformanda, doctrina que debe ser reformada, es decir, como doctrina nueva. A los cónyuges católicos, Ranner reconoce no solo la amplia posibilidad de seguir en buena fe una norma que el magisterio condena, lo cual nadie discute cuando se trata de conciencia invenciblemente errónea, sino que establece para cada persona el derecho de ver, derecho y deber, paralelo, de seguir los dictámenes de la conciencia, propia conciencia, en oposición a las enseñanzas del Papa cuando, ahora palabra suya de vuelta, después de un maduro examen de conciencia, cree llegar con toda cautela y espíritu autocrítico a una opinión que derogue la norma establecida por el Papa. Nuestra conciencia puede derogar la norma establecida por el Papa, ¿no? Ranner, por el prestigio e influencia que tenía en aquel momento, abrió las puertas a un craso subjetivismo moral de gravísimas consecuencias para la vida de los fieles. Muchos otros teólogos se pusieron la misma, y de mucho renombre en ese momento, hicieron exactamente lo mismo. De todos modos, las discrepancias con los manelites no vinieron exclusivamente de los medios de comunicación y de teólogos individuales, sino sobre todo, y ese fue lo que presentó el drama más grande, de conferencias episcopales enteras. El único estudio que yo pude leer completo, así más o menos, que tocaba el tema de las conferencias episcopales, traía un cuadro en el cual, entre el 29 de julio de 1968, fecha de la primera declaración, que es la conferencia de los obispos de Tailandia, hasta el 14 de abril de 1969, o sea, meses, no llega un año, que es la nota de la conferencia episcopal canadiense, hay 25 intervenciones de episcopados enteros. Algunos episcopados, 2 intervenciones con distintos tipos de documentos, ¿no? 25 intervenciones, muchas de ellas fruto de reuniones intempestivas, o sea que no estaba preparado para eso, ¿no? No era que había una reunión que ya se estaba previendo, sino que se hizo para eso, se juntaron todos a las apuradas para sacar un documento de distinto tenor, desde alguna de aquellas, por ejemplo, de los obispos escandinavos, que es la más escandalosa, que sostienen que ni todo el cuerpo doctrinal de la encíclica está presentado como definitivo, ni siquiera como cierto, y que de suyo podría haber afirmaciones rectificables, es decir, no totalmente verdaderas. La palabra del episcopado, ¿no? Hasta los que consideran que, para usar palabras, por ejemplo, del episcopado español, dice, es cierto que este documento el Papa no ha pretendido dar una definición en cátedra, pero propone una doctrina verdadera que no es lícito presentar como algo provisional. Igualmente, no queda en claro qué valor doctrinal tiene. Pero más favorable, ¿no? Algunos muy buenos, como más o menos el episcopado español, la de los obispos mexicanos, es bastante buena, ¿no? Pero otras, en general, además de insistir en que no hay en la encíclica enseñanzas infalibles, admiten la licitud de tomar decisiones en contra de lo enseñado allí por el pontífice en base al principio de la conciencia individual como norma suprema y sobre todo del conflicto de deberes y el estado de perplejidad de conciencia. Así, por ejemplo, la conferencia episcopal belga, 2 meses después de la publicación de la encíclica, la francesa, pocas semanas más tarde. En enero, dice un autor, en enero de 1969, la iglesia holandesa al completo, es decir, reunida en concilio pastoral, expresaba su solidaridad con los muchos católicos creyentes íntegros y competentes que no consideran que sea justa la condenación al uso de los anticonceptivos y que por tanto la rebaten con argumentos sólidos. Son las palabras del episcopado belga. Así pues, se les otorgaba a los fieles el derecho, en la voz que utilizan los obispos belgas, o al menos la posibilidad, en la más prudente que utiliza el episcopado austríaco, de seguir los dictados de su propia conciencia. Los obispos escandinavos, de vuelta a lo que cité antes, dicen así: si alguien lealmente no está convencido, tiene el derecho de tomar otra opinión que la presentada por un documento no infalible, que nadie sea tachado de mal católico por la sola razón de tal disentimiento. De modo ambiguo y dando pie a subterfugios, expresaban los obispos de Inglaterra y de Gales, en términos parecidos los canadienses, franceses, holandeses, belgas, alemanes y austríacos. En la declaración del episcopado austríaco se lee, por ejemplo, entre otras cosas: si alguien pues falta contra la enseñanza de la encíclica, no debe sentirse en todos los casos separado del amor de Dios y puede, por tanto, acercarse a la Sagrada Comunión sin confesarse. Es verdad que es falso decir, es exagerado, que todos o la mayoría de los episcopados que hicieron declaraciones tuvieron una actitud crítica respecto al Humanevite. Muchos de ellos en realidad es ambigua, más bien, sobre todo los del norte europeo son los que bien declaradamente opuestos, ¿no? Pero, de hecho, es interesante lo que relata Renzo Puccetti, su médico provida, italiano muy bueno, ¿no? Renzo Puccetti señala esto en uno de sus libros, no tengo otro lugar para corroborarlo, esto sí, otras declaraciones encontré, pero esta no, así como tal, que dice así: el 27 de marzo del 2008, hace 10 años atrás, se cumplían los 40 años de la Humanevite, hablando en Jerusalén a la comunidad neocatecumenal en referencia a los documentos de las conferencias episcopales austríaca y alemana, el cardenal de Viena, Schönborn, a quien, como ustedes saben, el Papa Francisco ha indicado como un gran teólogo y el mejor intérprete de Amoris Laetitia, él decía en ese momento, hace 10 años, decía esto: debemos arrepentirnos de este pecado del episcopado europeo que no tuvo el coraje de Pablo VI, porque hoy llevamos todo el peso de las consecuencias de este pecado. Supongo que es el mismo Schönborn quien en este momento dice lo contrario, ¿no? Porque él dice lo contrario. Las cosas que dice no se entienden en este sentido. Pero hace 10 años decía esto, y hablaba de eso: pecado del episcopado europeo, ¿no? En sentido totalmente opuesto a estas declaraciones citadas más arriba, se empezaron en cambio otros, por ejemplo, los obispos mexicanos, como ya dije, y también muchos obispos que incluso formando parte de episcopados que se opusieron con documentos del episcopado a la Humanevite, ellos individualmente, algunos no firmaron eso. Como por ejemplo, alguien muy importante en ese momento, que fue el cardenal Alexandre Renard, que era el presidente de la Comisión Episcopal Francesa de la Familia, el cual en el periódico La Croix, que es un periódico de enorme difusión católica, el 2 de agosto, una semana más tarde lo hizo pronunciando el mismo, la misma que escribió ahí, lo pronunció en la radio Monte Carlo. Él hablaba del varonil coraje de Pablo VI, de donde yo he tomado el título que le puse al libro que escribí, es la expresión del cardenal Renard, ¿no? El varonil coraje de Pablo VI, que hace de él un gran servidor de la civilización y de la iglesia, y lo consideraba humano en su combate por la humanidad, pero también muy humano en su comprensión concreta y dedicada hasta el sufrimiento de los hogares, de sus preocupaciones y de sus pruebas. Y terminaba sus reflexiones quizá dando en el punto neurálgico que muchos han pasado y pasan por alto. Decía así: para el progreso del amor conyugal, ¿se puede escapar al renunciamiento y a la generosidad si se quiere tomar parte en la auténtica alegría cristiana, la de Cristo resucitado? Es el tema de la cruz. Por eso, cuando se cumplió a los 40 años de la Humana Vitae, yo escribí otro libro sobre la Humana Vitae, que es Natalidad y Anticoncepción, es también sobre la Humana Vitae, ¿no? Y quise poner un capítulo que lo iba a poner como conclusión. Y al final dije, no, me parece que hay que ponerlo como primer capítulo. El primer capítulo fue la clave, porque se llama así: el problema de fondo, dos puntos, la cruz. Como si no, digamos, como usted, por supuesto que muchas veces este problema representa una cruz para los cónyuges. Cuando se pierde de vista eso, uno no entiende, parece un absurdo. ¿Cómo la Iglesia me puede imponer una cosa así a mí que implica un gran sufrimiento? No, no se entiende el tema de la cruz. Esto ya Renard lo había señalado como el problema neurálgico de todo esto. Pablo VI preveía y temía reacciones adversas, y lo dice la misma encíclica, en el número 18, dice: se puede prever que estas enseñanzas no serán quizás fácilmente aceptadas por todos. Son demasiadas las voces ampliadas por los modernos medios de propaganda, que están en contraste con la Iglesia. Por eso, algo que pocos saben, una semana antes de la publicación del documento, el cardenal Cicognani, en nombre del Papa Pablo VI, había escrito una carta confidencial a todos los obispos del mundo anunciándoles la publicación de la encíclica y, caso insólito, pidiéndoles su adhesión filial y un apoyo decidido a la misma. Ante esto, la actitud de quienes actuaron con prontitud, más prontitud quizá que la que esperaba el Papa, pero haciendo exactamente lo contrario, implica una suerte de traición que debe haber pesado mucho sobre el carácter particularmente sensible de este pontífice. Al cumplirse 40 años de estas escandalosas posturas de obispos y de conferencias episcopales enteras, decía el cardenal Stafford, en un artículo que tituló sugestivamente en 1968 el año de la prueba, decía así: en 1968 sucedió algo terrible en la Iglesia. En medio del sacerdocio ministerial, entre amigos, se produjeron por todas partes fracturas que nunca se recompondrían, heridas que siguen aquejando a toda la Iglesia. Y en la misma oportunidad, el cardenal Ratzinger, en su libro Informe sobre la Fe, ¿no?, decía, en 1985, un poquito antes, decía: la Humana Vitae no ha sido comprendida antes, al contrario, ha sido más o menos abiertamente rechazada en amplios sectores eclesiales. 10 años después, decía el mismo Ratzinger, raramente un texto de la historia reciente del magisterio se ha convertido en un signo de contradicción como esta encíclica que Pablo VI escribió a partir de una decisión profundamente sufrida. O sea que sabía lo que enfrentaba. Yo siempre cuento esta anécdota porque creo que es interesante. Cuando estábamos en 1985 estudiando en Roma, se organizó este un congreso muy importante sobre la Humana Vitae, la teología moral de la Humana Vitae, y se organizó en la Pontificia Universidad Lateranense, en Juan Pablo II, y en la sede al mismo tiempo, unas conferencias en un lado, otras en otra, en la Santa Croce, donde actualmente es la biblioteca de la Santa Croce, ¿no? Y entre ellas, en la lista, había una que nos pareció muy interesante, que era la de un teólogo alemán que hablaba sobre el tema de las conferencias episcopales frente a la Humana Vitae. Así que nos fuimos derecho a esa, que era en la biblioteca de la Santa Croce. Cuando llegamos, el teólogo este, que era un gordito, parado al frente, empezó a hablar en alemán. Y habló durante 45 minutos en alemán. Se lo dijo todo. Así que no tengo la menor idea de qué fue lo que dijo. Pero cuando terminó, él dijo, bueno, empezó a hablar en italiano, pues yo sé que algunos que han venido acá atraídos por el título, quizás no han advertido de que yo me voy a hacer la conferencia, no han entendido nada. Así que quiero resumir en dos palabras qué es lo que yo dije durante la conferencia. Lo que dije es esto: el episcopado, gran parte de los episcopados europeos, particularmente el de mi país, que es Austria, cometió un pecado gravísimo en el año 1968 cuando se opuso a la Humana Vitae con consecuencias gravísimas. Y he dicho que la única posibilidad de reparar ese pecado es publicando un documento pidiendo perdón. Bueno, esa fue mi conferencia. Listo. Bueno, por supuesto, Mira, este tipo hay que saludarlo, ¿no? Él fue el que después nos presentó, usted lo conoce, el monseñor Cafarro. Resulta que él conocía el seminario de Paraná, conocía la revista Micael, había leído muchas cosas, leía bien español. Y él fue el que me dice, ¿usted lo conoce, monseñor Cafarro? Bueno, habíamos ido a la conferencia de Cafarro, pero no lo conocía. No, usted tiene que conocerlo, vamos, nos llevó él y nos presentó. Y bueno, ahí fue porque yo quedé en contacto con monseñor Cafarro. Pues, cuando volvimos a ir, eso fue, perdón, el 86, ¿no? Porque yo volví a los pocos meses, ya volví a Argentina. Unos meses después de estar acá, en el diario sale que ese teólogo había sido nombrado obispo auxiliar de Viena. Monseñor Kurt Krenn, ¿no? Había sido, y fue el que tuvo que entrar, igual que había entrado el titular de Viena, el cardenal, después el cardenal Groer, caminando por encima de toda la gente que se tiró para que no entrara, no tomara posesión de la catedral, ¿no? De la catedral de Viena, sino oposición de la progresía. Él asume su cargo, a los poquitos meses es nombrado secretario de la Conferencia Episcopal Austríaca, y a los pocos meses la Conferencia Episcopal Austríaca sacó un documento pidiendo perdón por lo que habían hecho al oponerse a Roma XX. Un hombre consecuente había logrado él y el cardenal. Los dos terminaron mal, con calumnias que los tuvieron que alejar totalmente, respectivamente, uno por una cosa, el otro cuando lo hacen obispo de Poznan, otra diócesis, también le armaron calumnias del tipo que se arman hoy en día, y terminaron, digamos, teniendo que retirarse. Nunca le perdonaron el hecho de que en estos puntos clave de moral conyugal tenían una posición bien clara a favor de Pablo VI, ¿no? Con el paso del tiempo, y en particular el desarrollo doctrinal de Juan Pablo II sobre temas de moral conyugal, especialmente las catequesis sobre el amor humano, 14 de las cuales, de las 50 y tantas catequesis, 14 son comentarios de Humanae Vitae, ¿no? El tema como que se acalló, pero las posturas de quien ejecución en contra nunca cambiaron, ¿no? Por eso, en el 2015, entre el primer y segundo sínodo, Monseñor Fosser, arzobispo de Varsovia, declaraba al periódico Nitziela, decía, lo diré brutalmente, la Iglesia ha traicionado a Juan Pablo II, se refiere al tema de moral conyugal, lo que implica justamente lo que Juan Pablo II había desarrollado de Pablo VI. Lo diré brutalmente, la Iglesia ha traicionado a Juan Pablo II. No la Iglesia como esposa de Cristo, no la Iglesia de nuestro credo, porque Juan Pablo II ha sido una voz auténtica de la Iglesia, sino que es la práctica pastoral la que ha traicionado a Juan Pablo II. Es una tesis que suscribo porque 40 años de mi sacerdocio han sido dedicados al matrimonio y a la familia, durante los cuales he promovido el tema de la evangelización de la intimidad conyugal. En muchos otros países, a causa de la contestación a las enseñanzas de la Iglesia expresadas por el Beato Pablo VI, la pastoral familiar ha sido frenada. Y no podía ser de otro modo, si tenemos en cuenta que varias generaciones de sacerdotes, prácticamente la mayoría de hace 50 años, se han formado con los libros de Helin, Marciano Vidal, Balsecchi, Lindón, López Aspiarte, etc., en todos los seminarios y facultades teológicas. Autores que el padre Cornelio Fabro llama pornoteólogos, como llama pornoteología a la doctrina que ellos divulgan. Por ejemplo, Marciano Vidal, que defendió todas estas cosas mismas que mencioné de Curra, de Helin, a él recién se le manda corregir sus enseñanzas en uno de sus libros, que es más importante, Tres Tomos, la obra Tres Tomos, Moral de Actitudes, recién el 15 de mayo de 2001. Y se pone como garante del cumplimiento de esto a la Conferencia Episcopal Española, la cual hizo una reunión, los dirigentes de la Comisión de Doctrina de la Fe, de la Conferencia Episcopal Española, con Marciano Vidal y con el Superior General de los Redentoristas, a quien él pertenece, hizo una reunión donde todos firmaron un compromiso por el cual Marciano Vidal se comprometía a no publicar más sus obras y que no se enseñase en ningún seminario del mundo las obras de Marciano Vidal, sobre todo Moral de Actitudes, mientras él no se corrigiera, cosa que Marciano Vidal dijo que no iba a hacer por no sentir condiciones, y no lo hizo nunca. Se comprometió a eso, 2001. En 2003, la Conferencia Episcopal Española, que era el responsable del cumplimiento de esta medida, mandó una carta a todas las conferencias episcopales de lengua portuguesa y española del mundo, recordándole que estaba vigente eso. ¿Por qué? Porque se seguía enseñando Marciano Vidal en todos los seminarios y en todas las facultades de teología de lengua española y portuguesa, por lo menos que era la responsable. O sea que no se le dio ninguna bolilla ni a la notificación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ni al el mismo Marciano Vidal el compromiso que él había tomado. Por eso no nos tiene que extrañar que esto sea así. Las críticas nunca cesaron, ni siquiera por parte de altos prelados. Ejemplo emblemático de esto es el cardenal Martini, Carlo María Martini, que en su libro Coloquios Nocturnos de Jerusalén, que se publicó cuando se cumplió justo el 40 aniversario de Humanae Vitae, sostenía que el documento de Pablo VI había alejado a la iglesia de los hombres y a los hombres de la iglesia. Y al mismo Papa lo acusaba de haber ocultado deliberadamente la verdad. Dice, él sabe que la verdad es otra. Esto decía Martini. Y esperaba que el pontífice entonces reinante, le estaba haciendo presión, era Benedicto XVI, dice, corrigir el error. Dice, probablemente el Papa no retirará la encíclica. Fíjense, porque esto es lo que se quiere hacer ahora. Probablemente el Papa no retirará la encíclica, pero puede escribir una nueva sobre la materia que sea su continuación y cambiando las cosas, ¿no? Estoy firmemente convencido en que la dirección de la Iglesia pueda mostrar una vía mejor de cuanto no pudo lograr la Humanae Vitae. Saber admitir los propios errores y la limitación de las propias visiones de ayer es signo de grandeza, de ánimo y de seguridad. Por eso destacaba como llenas de acierto las declaraciones hechas tras la publicación de la Humanae Vitae, ¿por quién? Por los episcopados austríacos, alemanes y muchos otros. Esos eran sus héroes. Que dijeron las cosas que hemos estado leyendo, ¿no? Y esta es la opinión de quien él ahí mismo, a reglón seguido, se reconoce jocosamente haber sido calificado, dice, con mucho acierto, no dice usar la palabra, estoy exagerando en ese punto, pero jocosamente que ha sido calificado por un sacerdote brasileño como el cardenal da camisinha, o sea, el cardenal del preservativo. Ahí me dicen así, ¿no? Luego de los dos sínodos de la familia, 2014-2015, y de la publicación de la exhortación Amor y Leticia, algunos se han propuesto presionar cuanto sea posible por lograr estos objetivos que decía Martini en ese momento. En ese momento no pudieron presionar más. A la muerte de Juan Pablo II, que llevó a la Humanae Vitae a sus más profundos desarrollos, por lo que diré en la última conferencia, no lo voy a tocar acá, la última voy a tocar ese punto, y dejó en claro que la intrínseca malicia del acto contraceptivo, los adversarios volvieron a la carga pretendiendo indicar a Benedicto XVI una agenda de trabajo que incluía como primer punto la modificación de la moral sexual. Incluso salió publicado, apenas fue elegido, sacaron publicado en tapa de alguna revista, como diciendo, ahora a emprender esta obra, ¿no? Benedicto se mantuvo firme y por esta razón el 40 aniversario de la Humanae Vitae 2008 no sufrió demasiado sobresalto. Pero ahora en 2008, con la llegada del 50 aniversario, las cosas han cambiado. Lo ha dejado en claro el enfrentamiento doctrinal que ha asignado los dos sínodos para la familia de 2014-2015 y todas las discusiones que todavía no terminan en torno a la exhortación postsinodal Amoris Laetitia. El clima se presenta ideal para un nuevo asalto, pero con una estrategia completamente nueva, que más bien la que propone Martini, nueva, distinta de la que propusieron los teólogos en su primer momento, y algunas conferencias episcopales, lo cual que es el plantear una reinterpretación de la encíclica, pero principalmente en clave pastoral. ¿No? Bueno, dejémosla ahí, pero digamos, en la parte pastoral, digamos, ahí es donde hay que hacer las consideraciones. Lo cual supone una perspectiva que se ha introducido preparando esto en los últimos años, ¿no? Dando por sentado que la doctrina y la pastoral pueden ir por senderos diversos e incluso opuestos. Error que algunos, como por ejemplo el cardenal Müller, siendo todavía prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, calificó llanamente de herético. Y lo mismo hizo Sara. Eso es una herejía. Pero eso es lo que han largado. Así algunos teólogos o creadores de opinión teológica, ¿no?, han dado inicio a la obra de hacernos creer que se deja intacta la doctrina de la Humanae Vitae al tiempo que se la vacía de su verdadero sentido. Una periodista lo ha calificado con mucho tino esta maniobra de embalsamamiento de la encíclica. Están embalsamando, la dejan ahí, perfecta, está bonita, la puede ir a visitar, la saluda, ¿no? Inclinación de cabeza, pero no se aplica en nada, ¿no? Queda así, ¿no? Con sin capacidad de efecto, y se sentencia que entre lo que afirmó Pablo VI y lo que se enseña ahora hay continuidad y desarrollo, que es exactamente lo mismo que decir que se puede ordeñar una cabra y sacar whisky escocés. Muy bien. Gracias.